Bueno, la vitalidad de nuestro swing, de Luis Prima, y que interpreta con tanta maestría la orquesta, la extinta, porque hace ya muchísimos años, de esta orquesta de Benny Goodman, nos da la entrada al momento de la tertulia. Y andaba yo aquí comentando con los tertulianos y tertulianas que tenemos hoy en esta mesa preciosa, y digo preciosa porque creo que entre, yo me voy a excluir, ¿no?, pero que entre las cuatro personas que hay aquí juntan menos edad que las dos personas que hemos estado antes, cosa que a mí me da mucha vitalidad, me genera mucha energía positiva. Y es que hoy vamos a tener el momento, la oportunidad de comenzar una tertulia que me gustaría mantener como un hilo a lo largo del tiempo, siempre que sea posible, que nos lo permitan las circunstancias personales y todas estas cosas, ¿no?, la vida que fluye, porque me parece que es muy importante que cuando se tiene voz y se ejerce la voz, es posible que te escuchen, pero cuando tienes voz que no ejerce, no te va a escuchar nadie, nunca nadie. Sin embargo, tenemos una letanía de que no me escucha nadie. O sea, esto es un contrasentido. En muchas ocasiones esto genera una situación un poco compleja de entender, y me voy a explicar bien, porque sobre todo para nuestras oyentes y nuestros oyentes, hoy tenemos aquí una tertulia compuesta por cuatro jóvenes de nuestra ciudad. Dos mujeres y dos hombres, que por sus aspectos lozanos y frescos son muy jóvenes respecto de las personas que vienen habitualmente a este programa. Y de eso quiero yo que hagamos una lección. Y es que la opinión de la gente joven, porque la gente joven creo que tiene opinión, y hoy vamos a intentar ver si eso es cierto o es mentira, Y sois vosotros los que opinéis por vosotros mismos. Y entonces, bueno, pues voy a pasar a presentaros a cada uno de los que tenemos aquí. Ya se han emperchado porque les he dicho que se fueran, pero no han querido. Marina Sánchez y Emilio Alquézar, de la Juventud Fatimera, con los que hemos estado compartiendo un rato de sus comienzos y de las actividades que están promoviendo. Aquí seguimos, ¿no? Y le damos la bienvenida también a Sara Navarro. Sara Navarro, Sara, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿estás tranquila? Bueno, no, se está ¿no? intentando. Bueno, vamos a estar tranquilos porque aquí no vamos ni a pincharnos con ninguna vacuna, ni va a pasar nada. Es más, yo creo que casi que no nos escucha casi nadie, ¿vale? Me quitas a tu madre o la madre de cualquiera, verás cómo vamos a ir bien. Sara es estudiante del ciclo de integración social en el Colegio Ferroviario, ¿no?, y forma parte de ese conjunto de alumnado que el año pasado, ahora viene a ser porque fue en el mes de marzo, los protagonistas de la promoción de una moción en el ayuntamiento que se debatió y que se aprobó, casualmente se aprobó por Cuchuste María por Dios, por unanimidad, una cosa que, en fin, a todo el mundo convenció, sobre la necesidad de que el ayuntamiento, que por cierto tiene competencias plenas en el desarrollo y la promoción de actividades de todo lo que tiene que ver con el ocio juvenil, o sea, no tiene achaque de echarle la culpa a un tercero porque es el único responsable de ello, ¿no? Pues, como decía, de una estrategia de demandar condiciones necesarias para que se promocionen actividades en el ámbito de la juventud, pero desde un ocio que se entienda como un ocio saludable, como un ocio reparador, como un ocio constructivo, y no como un ocio de consumo, que de ese ya estamos bastante y suficientemente servidos, ¿no? Bueno, pues bienvenida, Sara. Muchas gracias. Dile a tu madre que esté tranquila ella también, ¿no? Vale. Y luego tenemos aquí, por último y no por menos importante, a un chico también bastante desinquieto, ¿no?, que me dicen que Sebas Romero. Sebas Romero, buenas tardes, Sebas. Buenas, ¿qué tal? Sebas, entiendo que es Sebastián, ¿no? Sí, Sebas es Sebastián. Vale, hay confianza, así que Sebas, genial. Del tirón, ¿no? Bueno, pues Sebas tiene algo que ver también con la gente joven que se mueve en el barrio de Valdeolleros, ¿no? Cuéntame tú, ¿sois vocalía juvenil? ¿O cómo os estructuráis en el trabajo de barrio? Bueno, en el caso tanto de Valdeolleros, y yo vengo un poco de la JOC, de la Juventud Obrera Cristiana. Varios compañeros de la JOC también están en la Asociación de Vecinos de Valdeolleros, están en la vocalía, que está organizando, y antes los compañeros mencionaron también cosillas allí del tema de vivienda, del tema de la sociedad y la salubridad también en el barrio. pero también desde la JOS pues estamos llevando distintos proyectos a nivel juvenil, ¿no? Desde una escuela deportiva de educación en valores y trabajando distintos temas de actualidad y de interés juvenil, desde trabajo y espacio de ocio juvenil también en el sector sur, en el barrio del sector sur o en Villarrubia. Intentamos estar por muchos sitios y un poco a la tarea de todo y estando, bueno, desde la juventud y para la juventud también. Bueno, pues entonces aquí vamos a tener a gente joven que, como digo, están siendo proactivos, ¿no? Bueno, pues si nos ceñimos al ámbito del ocio, como estábamos hablando desde un comienzo, este momento en el que, ya por entrar un poco en materia, ¿no? Cuando se analiza la sociedad en la que estamos y sobre todo la juventud, siempre se lanzan los clichés de que sois así como una generación de cristal, ¿no? No vayamos a tocaros más de la cuenta, no sea que os rompáis, ¿no? ¿Sois de cristal? No. Un poco, para nada. Un poco sí, ¿no? ¿No? Cristal, okay. Cristal templado. Templado. Vamos, el fuerte, vamos el fuerte. Ya estamos complejizando los términos. Que ¿no? se agrietan, pero aguantan. ¿Sí? Sí, ¿eso es un estereotipo? ¿Es más un estereotipo? ¿O cómo? Digo, porque también puede haber un coeficiente de contemplación, ¿no? De dejarnos llevar un poco. O sea, y además, bueno, no hay nada uniformado, ¿no? O sea, ni porque los que seamos blancos somos todos igual de blancos, ni los que sean árabes son todos igual de. En fin, hay distintos grados, ¿no? Mm. En cuanto a la juventud, ¿vosotros qué sensación tenéis respecto a esos estereotipos que se danzan a los cuatro vientos? Me da lo mismo que hable quien quiera. Sí que por los timbres de voz me decís, bueno, pues Sara, para que sepamos distinguirnos, sobre todo porque estamos en radio, ¿no? Vale. Y no nos ven, ¿vale? Pues venga, ¿quién quiere tirar la primera pelota? Tic-tac. Hombre, siguiendo por. A ver, tópicos como, por ejemplo, ¿cuál se nos puede venir? El que ha dicho de, por ejemplo, somos de cristal. Pues, hombre, nos estamos encontrando con una sociedad que no es que lo queramos todo hecho, pero ¿de qué partimos? Es como. ¿Cómo puedo expresarlo? Para no lo que no queremos es ponernos a llorar, por así decirlo. Que es una expresión que también se utiliza muchas veces. Dice, te quejas y dice, ya está llorando. Dice, bueno, quejas ha habido siempre. A lo mejor la juventud se ha quejado siempre y cada generación con lo que le ha tocado. ¿Qué pasa? Que puede ser que ahora nuestras quejas se escuchen más. Antes, si no te manifestaban, no te escuchaban. Y ahora te hace falta solo un móvil, un ordenador y ya te están escuchando la queja. Si dicen que nos quejamos mucho, también nos estarán escuchando mucho. No sé, son como reflexiones un poco al aire también que se ocurre así de buena primera porque dice, si también les pica, por así decirlo, si nos están escuchando, o escuchando o oyendo, que no es lo mismo muchas veces. No es lo mismo. Si oyen revuelo de que nos estamos quejando, pues bueno, no nos vamos a quedar con lo que tenemos, por así decirlo. Lo que está bien se mantiene, se cuida, se defiende y lo que está mal vamos a cambiarlo. Eso es impepinable. ¿Estáis de acuerdo con lo que está diciendo este muchacho que tenemos aquí? De gafas, rubio y, ¿qué os parece? Yo estoy totalmente de acuerdo y sobre todo también cuando se utiliza ese tipo de calificativo de generación de cristal, también creo que hay una falta de revisión y de autocrítica, ¿no? Siempre se utiliza ese tipo de comentarios cuando son cosas que están normalmente muy establecidas y muy metidas dentro del sistema, ¿no? Cuando se habla de feminismo, se habla también cuando se habla, por ejemplo, del lenguaje inclusivo, cuando se ha hablado de micromachismo, de microracismo, de distintos temas que podríamos aquí trabajar y tratar, siempre se empieza a decir, no, es que os quejáis de todo, no, es que ahora es la lengua, no, es que este acto, no, son cosas súper importantes que estamos intentando darle voz, darle visibilidad. Y el hecho de que a ti te esté molestando, a mí ya me parece un avance también. No porque te moleste, sino porque a lo mejor tenemos que hacer como sociedad, todo el mundo, yo incluido, autocrítica de muchísimas cosas que damos por normales y damos como corrientes que no lo son, ¿no? En el ámbito juvenil y en el ámbito de la vida en general, creo yo. Yo creo que también tiene que ver con que lo que ha dicho antes el compañero de que hemos nacido en otra circunstancias totalmente diferentes a las de nuestros padres, por lo que no nos quejamos más, sino hemos nacido con lo que hemos nacido. Al fin y al cabo hemos nacido con un móvil en la mano. Ellos han nacido con otra cosa totalmente diferente. Lo que tú también has dicho antes de que estamos como reivindicando todo aquello que ellos sí les ha, o sea, ellos ha costado más que lo reivindiquen. Ahora les estamos dando como un poco más de voz nosotros mismos, y esto también puede picar mucho la sociedad y puede doler un poco. Pues más o menos eso. Pero ¿tú te sientes protagonista de tu realidad personal? Tú eres una tía joven, ¿no? ¿Tú estás tomando partido por, o sea, a ti te dejan que tú seas capaz de elaborar, de trabajar, de hacer lo que en el momento vital que tú, ¿qué edad tenéis? Pues por aquí van los 27. Madre mía de mi alma. Yo 10 menos, 10 este menos. Tío está ya tupío, ¿no? Yo 17. Y tú 17, ¿no? Yo 25. 25. 20. Y 20. O sea que las chicas son las jóvenes, ¿no? Sí. Y los talludos estos son los tíos ya, ¿no? Bueno, algunos, vosotros tenéis más recorrido, ¿eh? Vosotras quizás tengáis menos, pero tenéis suficiente como para poder determinar si estáis siendo protagonistas de vuestra juventud. Sí, sí, totalmente. Yo poco puedo añadir lo que han dicho mis compañeros. Y que quizás, si, bueno, los que nos achacan de generación de cristal y tal, si a lo mejor se hubieran visto con nuestras posibilidades, o sea, si tenemos la posibilidad de cambiar lo que está mal, que ellos también lo hubieran hecho, ellos y ellas, todos con nuestras posibilidades. Yo puedo grabar un vídeo ahora mismo quejándome de, bueno, cosas, por ejemplo, lo que hablamos de la asociación, de la suciedad de las calles, y lo pueden ver, si se viraliza fácilmente, 10.000 personas. Quizás si ellos hubieran tenido en sus manos ese poder, por así decirlo, lo hubieran hecho. Yo también creo que el que seamos la sociedad de cristal, que seamos la juventud de cristal, yo creo que es totalmente al revés. O sea, nos ha tocado vivir ahora mismo en un momento en el que nos podemos reivindicar, podemos luchar por lo que queremos. Estamos como creando también esa unión entre los jóvenes que también quieren participar, que quieren reivindicarse, y el que nos llamen sociedad de cristal, yo creo que es totalmente erróneo, que nos tendrían que llamar, o sea, como que estamos acarreando todo lo que nuestros padres, abuelos y eso no han podido luchar y que ahora nosotros podemos lucharlo, así que de cristal bastante poco, en plan... Tenemos suerte. Bueno, sabéis también que es muy fácil el reduccionismo, ¿eh? Tendemos mucho a la síntesis de las cosas, ¿no? Cuando tienes un examen de 10 temas, pues si somos capaces de abreviarlo en 3 folios en vez de en 33, mucho mejor, ¿no? Pues eso sucede casi con todo, ¿no? Y hombre, reducir a la gente joven, lo que soy la gente joven, a algo, a un concepto, a una expresión, bueno, era un poco provocador, ¿no? No tenía más sentido, ¿no? Oye, y pasando un poco así como de puntilla, vamos a abordar el tema del ocio, ¿eh? ¿Qué ocio tiene la gente joven de esta ciudad? ¿Estáis satisfechos con la oferta que se os ofrece en una ciudad? Bueno, no somos una enorme ciudad, de una enormidad, ¿eh? Tampoco somos una ciudad pequeña, somos una ciudad suficientemente grande como para que pudiera haber una oferta plural, ¿no? Extensa, más o menos extensa. ¿Cómo lo vivís vosotros esto? Yo, como experiencia personal, lo que me ha pasado con el ocio es, o sea, no me voy a meter en temas de solo de fiesta ni nada, sino a nivel informativo. Pasaba que leía el periódico, te metías en cualquier red social o en el periódico mismo, lo que sea. Se ha celebrado el concierto tal, se ha hecho no sé qué ruta, se ha hecho, dice yo, porque no me he enterado cuándo se iba a hacer. No sé si sería cosa mía, no sé si sería, no sé lo que fallaría, pero quiero inclinarme a pensar que fallaba la comunicación a la hora de avisar de esos eventos, porque, claro, uno decía, ¿a dónde recurro yo para enterarme de todo lo que se va a hacer? No de lo que se ha hecho, que para eso están los periódicos, sino de lo que se va a hacer. No tenía un canal para acudir, porque a lo mejor incluso si el ayuntamiento tuviese uno, a lo mejor te enterabas de lo más institucional, de lo más oficial, por así decirlo, pero no te... Por ejemplo, lo que mencionaba antes, de Luciana Centeno, el ayuntamiento, ¿hasta qué punto iba a anunciar algo que se celebra en Luciana Centeno? digo que quiero pensar que era que fallaba la comunicación, porque surgieron en Instagram, no sé si en más redes sociales, pero en Instagram seguro, pueden ser fácilmente como 4 cuentas, 4 o 5 incluso. Creo que a partir de la pandemia, más o menos, desde el 2021, cuentas que recogían todos los mensajes que le llegaban de la gente, que al final es como nace todo, de la gente. De decir, pues mira, que se va a celebrar tal cosa. Y a lo mejor te iba a una asociación perdida de la mano de Dios. Y se va a celebrar tal. Y se va a celebrar no sé qué. Y se... ¿cómo se dice? Se colapsa todo el grupo de... La cosa es que se centralizaba toda la información. Entonces tú tenías un referente de decir, si yo voy a esta cuenta, voy a ver lo que se va a hacer. Y te enterabas. Por eso pienso que el ayuntamiento en ese sentido fallaba un poco a la hora de decir, si queremos que la gente se mueva más allá de lo que ya conoce, no hace falta hacer un canal que reúna todo. O sea, la gente ha hecho, bueno, esa gente que ha hecho las cuentas de Instagram, veo que ha hecho un trabajo que podría haber hecho perfectamente el ayuntamiento, de contratar unos, ¿cómo se dice?, unos community managers o tanto que se introdujo aquí la gestión cultural y tener una agenda, precisamente. Así que veo que ahora no nos podemos quejar mucho de enterarnos, por ejemplo, de las actividades que hay. Pero las actividades que hay son reflejo de algún modo de las necesidades que haya chequeado, si es que se ha podido chequear los intereses de la gente joven, porque cuando vuestro grupo de integración social se mueve en ausencia de alguna organización o organización de organizaciones o tipo Consejo de la Juventud o alguien que hubiera aglutinado una voz más o menos, ¿no?, armoniosa, ¿no?, de distintos pareceres sobre, oiga, es que yo soy joven, ¿no?, yo tengo X necesidades, ¿no?, y vale, las que estén cubiertas están, pero mi pregunta va derecho al objetivo de esta moción de la que podemos hablar ahora con un poquito más de intensidad, que se aprobó por unanimidad, ¿eh? Es muy importante que tengamos presente que el ayuntamiento, o sea, nuestros concejales y nuestro alcalde, dijo, para mí, me la quedo, ¿eh? Esto va a ser para nosotros. A lo mejor sería interesante poder chequear el nivel de cumplimiento, pero bueno, vamos a ir paso a paso, ¿no? ¿La oferta que existe en la ciudad responde a vuestras necesidades? ¿Vosotros habéis tenido alguna oportunidad en algún momento de poder, en algún espacio, ya sea promovido por el ayuntamiento o a través de terceros, de decir, y a mí me gusta tal cosa y yo esto no lo veo por dónde meterle mano, ¿no? Yo creo que no, y además, como también decía el compañero al hilo de lo que planteaba, también es que al fin y al cabo plantea un ocio resultadista y que vende. Es decir, hay, como decía antes el compañero, hay 3 actividades aquí, hay 8 actividades, conciertos, lo que sea, y ya no solamente porque llegue la información, sino porque se hace solamente por se ha hecho, pero realmente, ¿qué proceso ha habido, no? Primero no se nos pregunta a las asociaciones que estamos con los jóvenes, a la gente que está con la gente joven, qué necesitan los jóvenes, ¿no? Ese diagnóstico de necesidades falta constantemente. Y luego, además de eso, se ofrece un ocio que la gente joven tampoco participa en ese proceso de creación. Nos te ofrece un resultado, pero no involucra a la gente a crear eso, ¿no? Creas algo para que la gente asista únicamente y ya está, como un resultado. No genera un proceso, no genera herramientas como a lo mejor ahora la asociación, ahora Marea, la JOD, Judeval, etcétera, un montón de asociaciones juveniles que te permiten adquirir herramientas para generar tu ocio, para demandar lo que necesitas y lo que consideres. Entonces yo veo ahí un principal problema en general con el ocio, ¿no? Un ocio consumista, como antes también habían mencionado, y también por otra parte también un ocio que no tiene en cuenta realmente a los jóvenes, ¿no? No lo involucra y no nos permite comprometernos cuando hay un montón de gente joven comprometida también con la ciudad, con las necesidades de la juventud y con las necesidades de la sociedad, desde mi punto de vista. También es fácil dejarse llevar, ¿no? Quiero decir que quedamos este fin de semana, ¿qué hacemos? Ah, pues... quedamos y ya vemos, ¿no? ¿No? Y ya... ¿qué hacemos? Vámonos al centro. ¿Y en el centro qué hay? Bueno, ¿cuánto tienes tú? Pues yo tengo... pues vamos a comprar y no lo bebemos, ¿no? causa y efecto, ¿eh? Juventud botellona, ¿no? A ver, yo también creo que es un poco contradictorio con lo que estamos diciendo de las redes sociales, porque es verdad lo que han dicho mis compañeros, pero también creo que, por ejemplo, hoy en día tenemos una puerta grandísima a buscar sobre nuestros intereses. Por ejemplo, ponte que yo quiero un grupo de patinaje, pues en Instagram puedo buscar en 3 segundos grupo, bueno, patinaje Córdoba, y ahí puedo hablar con ellos. O por ejemplo, quiero ver una asociación de mi barrio, puedes hablar con nosotros, con ellos. Que quieres fiestas, también hay. Es verdad que por esa parte lo tenemos todo, por así decirlo, pero como han dicho mis compañeros, no es que se nos pregunte, oye, ¿y qué queréis? Yo creo que también tiene que ver mucho. O sea, yo no me replanteo lo que es un ocio alternativo, porque como nunca lo he llegado a tener, como yo siempre, me refiero. Sí, no. Como yo nunca, o sea, siempre ha sido establecido, tiene una cierta edad, ya puedes salir a las discotecas, ya esto, ya lo otro, pues al fin y al cabo, cuando te sales de ahí, ya te dicen tus amigos que te quieres ir un sábado a dar un paseo por la Ribera a comerte un helado. No. En plan, ¿sabes lo que te digo, no? En plan, ya te estás mirando como mal. Ya, si te quieres, yo qué sé, al avión en verano a pintar cuadros, para, yo qué sé, o hacer algo de mindfulness, algo, ¿no? Algo distinto, ¿no? Ya te miran mal, o sea, ya te estás saliendo de lo normativo. ¿Qué le pasa a Sara, no? ¿Eh? Literal, vamos. Sí, ¿no? Sí, eso ha pasado de alguna manera. ¿Eh? Sois singulares. ¿Eh? Bueno, la armonización, la homogenización, ¿eh?, nos hace como las ovejas, ¿no? Nos hace todas blancas, salvo que aparezca una oveja que casualmente no es blanca, sino que es negra, ¿no? Y sin embargo no deja de ser una oveja, ¿no? Quiero decir que posiblemente tenga otro sentido, tenga otros intereses, tenga otras necesidades, y posiblemente quien tiene la obligación de atender a la diversidad bien haría en si aparece alguna oveja negra también escucharla, porque eso tiene, no es disensión, eso es pluralidad, ¿no? Y de hecho, bueno, vosotros sois quizá buena muestra, ¿no?, de ejemplos de proactividad que os está generando vuestras propias preocupaciones, ¿no? Que en vuestro barrio os hayáis juntado allí en Fátima para hablar de los árboles que le faltan a nuestros alcorques es algo que podrían haber pensado los adultos, pero si lo habéis pensado vosotros, está también bien pensado y probablemente responda a una inquietud personal que podáis compartir entre vosotros, ¿no? Entre vosotros y vosotras, ¿no? Del mismo modo que vosotros estáis desde las 8 chequeando, interviniendo para, bueno, pues para dinamizar que eso pueda suceder en otros espacios, o como la iluminación que tuvisteis en María Integradora, que lo digo con todo el aprecio y todo el cariño, de hacer una reflexión de por qué en esta ciudad no se abren, por ejemplo, un par de colegios por distrito, para que si en lugar de irte a bailar a una discoteca, que me encanta, a mí personalmente me encanta, pero tienes 10 discotecas a las que ir durante cualquier día de la semana en cualquier espacio de la ciudad, no tienes la posibilidad de practicar un deporte o de jugar a juegos de mesa o de compartir otro espacio en no sé cuánto, ¿no? Y también lo que ha dicho antes Sebas, de si tú no estás haciendo a los jóvenes partícipes de ese proceso, los jóvenes no se, o sea, que no, tampoco lo sienten suyo, y el no sentir que tú, o sea, están haciendo una cosa por ti pero tú no la estás sintiendo tuyo, lo ha hecho alguien ajeno que no sabe ni por qué lo está haciendo, si a mí esto no me está cubriendo a mí mis necesidades. Si yo a lo mejor lo que no necesito es un concierto en la Ribera, a lo mejor lo que necesito es que me abra el colegio los sábados o los domingos para, yo que sepa, llevar a mi hermano a jugar al fútbol o a jugar al parchís con mi padre. Madre mía, qué fla sería ver a un padre con una hija jugando al parchís en un colegio un sábado por la tarde. Yo me muero todo. ¿No? Total. Digo que lo mismo aparecería algún padre con un hijo para jugar al parchís o no sé, o para hacer un taller, porque hay gente muy friki que hace cosas muy chulas, y que cuando las comparte, pues resulta que hay gente que dice, ah, contra, pues a mí es que eso me gusta, ¿no? Pues yo era igual de friki, ¿no? Claro, tú también has tenido un pasado, tú, ¿no? No, me imagino que cuando hay gente que cuando ve, por ejemplo, sé que se junta, no sé cómo decir, el parque, bueno, cerca de Avenida Libia, entre Avenida Libia y la Avenida Barcelona. No, entre Avenida Libia. Los jardines de Siriana, ¿no? La plaza Cuba, entre Avenida Libia y Avenida Barcelona. ¿Sí? Hay como por ahí por un parque que da el Mercadona. Está por ahí. ¿El Parque Mercadona? Ah, no, en el Cerro de la Golondrina. Sí, eso está ahí al lado del Rafael de la O. Sí, creo que sí. El caso que se juntan a jugar al ajedrez de vez en cuando. Claro, gente que a lo mejor por favor hace años que no juega al ajedrez y a lo mejor dice, pues lo mismo, eso que dice el friki del ajedrez, pues dice, pues a lo mejor yo era más friki de lo que me creía. Gente que diga, pues me interesa el ajedrez, me ha despertado esa... Cuando uno ve que algo se mueve, también ha llevado ahí. O sea, si ¿Conocéis el movimiento que se está articulando en torno a las pistas de calistenia? Sí, estamos de lleno. Ellos querían en la asociación, bueno, lo preguntaron si iba a haber en el Parque Levante, no sé si sabéis dónde es, sí. Que se está abriendo en Fátima, si iba a haber de calistenia, porque, vamos, tiene bastante interés entre los jóvenes y la verdad que es muy bien porque es un deporte, está muy bien porque es un deporte que estás con otras personas, es un ocio bastante saludable. Y que al final no hace mal a nadie. Bastante gratis, por cierto. Gratis también, exacto. Sí, sí. Tontería, ¿no? La tontería de poner eso, una barra ahí. Claro, y es fácil, y... la instalación no es... Vamos, creo yo que sí, no es sí, nada no. difícil, son barras y... Sí, sí, sí. Y estamos nada, imagino que quedarán un par de meses a que pongan la instalación en el Parque de Levante, de eso, de calistenia. Sin embargo, si os dais cuenta, fijaros bien que las instalaciones que se han montado de calistenia en esta ciudad han sido a través de... peticiones que han desarrollado los propios jóvenes. Sí. La primera fue en el Parque de los Condes, fue a través de un grupo de gente joven. La segunda fue en la Avenida de la Fuensanta, también promovida por un grupo de gente joven. Luego la tercera fue dentro de la Casa de la Juventud, a instancias de ver que había una alta demanda y que a partir de ahí han ido surgiendo, bueno, pues del mismo modo que hablamos de calistenia, de pistas de parkour, u otros espacios que te das cuenta que una vez que se instalan, se llenan de gente, ¿no? Entonces... Sí. Era una necesidad, o sea, que a lo mejor tú no caigas en eso no es un pecado, ¿no? El pecado es que quien tiene la obligación no pregunta, de claro. tener capacidad de intervenir para la diversidad no esté atento a que eso pueda o no suceder, ¿no? Creo que se ha creado la norma de decir cuando se ponga un parque, porque sí resonaba lo de hacerlo cardiosaludable. Pero eso son para mayores, eso ya es... Más, sí, no vaya a decir que gente como yo, porque no. me va a caer mal, pero... No. ¿Sí? Si tú te puedes venir con nosotros a la calistenia, hombre. No, tampoco hace falta que no nos mezclemos tanto. Un punto medio, no, un punto medio. El caso que, digo, resonaba eso de que ya sabía que había que meter algo que fomentase la salud, pero no iba más allá de hacer unos caminos y poner pues los mecanismos básicos para eso. De hecho, eso sí está puesto en el Parque de Levante, los caminos y lo que está destinado más a gente mayor. Eso ha sido lo primero que está instalado. Yo voy por allí a pasear también, ¿eh? Ah, pues. Quiero decir que la calistenia, pero bueno, está ahí a caballo, ¿no? Y creo que desde que se hicieron esas peticiones de los parques de calistenia, ya creo que no hacen un parque al que no sepan que le tienen que poner esa parte. Y si no, tendríais que estar muy pendientes. Exacto, que estamos con el ojo, pero yo creo que ya saben que parque que hacen, parque que le tienen que poner eso. Y vuelvo a lo mismo, es que nace todo de haberlo pedido y luego da... Que ya se hayan dado cuenta de decir, oye, pues si hacemos un parque tenemos que hacer esto. Vaya por Dios, los de la Somadilla han llegado tarde. bueno, ya está, ¿no? O sea, yo lo digo ahí por malmeter, ¿no? Bueno, sí, bueno, por ejemplo, la Somadilla que pusieron los campos, que remodelaron el 3x3, el campo de fútbol, y le pusieron vallas y lo cerraron. Y ahí está. Y al igual que los baños también allí de servicios públicos, y también lo cerraron porque... Porque sí. Porque se usaban, ¿no? Y se ensuciaban. Porque se usaban, se ensuciaban. Uy, una persona ha roto. Ah, vale, pues ya está, se cierra para siempre. Con la cantidad de cosas. Seguro que en Góngora se han roto 8.000 vasos en la discoteca y seguro que no van a cerrar Góngora. Ahora se rompe algo en los baños de la Somadilla, lo cerramos porque la juventud es súper, súper mala y rompe cosas. Y el campo de fútbol también lo rompemos, y también lo cerramos, perdón, porque rompen cosas. Cuando hay un montón de jóvenes que aprovechan ese espacio para jugar y necesitan esos espacios. Y mucho más espacio, claro. Uso y desgaste, ¿no? Exactamente. Que es lo que le pasa a los coches cuando se usan mucho, a los hornos, microondas cuando se usan mucho, a todo lo que se usa mucho, ¿no? Se desgasta, ¿no? Oye, hablaba otra de las intervenciones de la moción de el efecto removedor que podría provocar la existencia de la dinamizadora o dinamizador juvenil por distrito, ¿eh? Eso, dicho así, suena tan romántico, ¿no, Miguel? Es que al otro lado de la pecera está un amigo, un compañero, Miguelo, que compañero y amigo, ¿no? Como decía, y nos reímos porque nosotros venimos de un tiempo en el que en los centros cívicos había un coordinador, había un animador sociocultural, había en los distritos dinamizadores socioculturales, o dinamizadores juveniles, perdón, en fin, había una serie de servicios públicos municipales que estaban para eso, para la dinamización y la ayuda a la vertebración de las iniciativas que pudieran salir de vuestra cosecha, ¿no? Hoy no lo hay, ¿eh? Y además no hay previsión de que lo haya, ¿eh? Ni voluntad tampoco de quererlo, ¿eh? Que es peor todavía, ¿no? Y ante eso, bueno, yo a lo mejor estoy siendo demasiado provocador en esta, inductor, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero ¿serían útiles un dinamizador en vuestro barrio, en el espacio donde vosotros compartís tiempo de ocio con vuestros iguales? Venga, Sara, ¿qué me dices? Que yo creo que es necesario, pero en todos los distritos. O sea, el que tú tengas una persona disponible y que ya te lleve como las ganas de salir de tu casa y que te proponga actividades los fines de semana, a lo mejor entre semana o lo que sea, que, o sea, que esté una persona pendiente ya de eso y que se llegue a cumplir, pues obviamente que las ganas y el entusiasmo que tú vas a tener, y sobre todo yo creo que la participación, ¿no?, que va a tener es mucho mayor que el que no lo haga, ¿no? O sea, el que no lo haya. Y también reivindica la figura, ¿no?, del monitor sociocultural. Yo creo que es fundamental que haya alguien, una figura, como ha dicho ella, que nos escuche a las peticiones que tenemos los jóvenes, bueno, los jóvenes y los adultos, porque realmente ese animador también podría ser para ancianos, como hay en los centros cívicos, y que escuche sus peticiones, y igual que puede escuchar las nuestras, y que nos una y hagamos un ocio que sea sostenible, que sea bueno para los jóvenes y bueno para esos espacios, como ha dicho, es que si el campo de fútbol se ha destrozado por el uso de los jóvenes, quizá hay que darle una vuelta de tuerca y hay que pensar, oye, es que si se ha destrozado es porque lo están usando, porque están jugando ahí, porque se necesita. Además, sobre todo, yo es que soy un poco también de la escuela de Miguelo, el pesado de los procesos, pero porque son necesarios, ¿no? Que esté el dinamizador juvenil, supone que se creen procesos, supone que distintos colectivos, distintos jóvenes trabajen también en red, se puedan atender a esas necesidades de la cercanía, de estar presente dentro de los barrios, dentro del distrito, y se nota la diferencia cuando una persona totalmente ajena a tus necesidades, a tu barrio, totalmente desde otro plano, ¿no? Pero como también tú decías al inicio, no interesa, porque no vende tanto, porque generar un proceso tarda más tiempo, generar un proceso y que la gente se comprometa tarda más tiempo, pero es lo suyo, porque después creo que las personas que estamos ya aquí venimos de que no hayan generado procesos con nosotros y con nosotras, y que hayamos adquirido las herramientas para generarlo también con nosotros y con nosotras mismas y con otra gente, ¿no? Y yo creo que no le interesa porque no vende tanto en una portada. Y sobre todo que sea algo público, para todos, exacto, por todos y gratuito. No sé si lo que queda ahora tiene algo que ver con eso de la Escuela de Participación Ciudadana. No sé si llega a tener algo que ver porque, bueno, yo la conocí porque a través de un voluntariado nos dieron una charla a través de Rocío y demás. Pues nos dio una charla de qué consistía la Escuela de Participación Ciudadana. Pero si incluso eso nos queda lejos, cuanto más, bueno, las figuras que no existen. Y yo creo que pasa a lo mejor como esto mismo de las asociaciones. Dice, ahora tenemos que calar cada uno en su barrio, en su distrito y demás. Entonces, si la gente no lo conoce, ¿cómo va a demandarlo, por ejemplo, ¿no? Claro. Pues en eso estamos. Entramos en los últimos 5 minutos de programa. Parece que no, pero llevamos ya un ratito más o menos extenso, ¿no? Vosotros sabéis que esta moción sobre la que hemos ido surfeando los asuntos que demandó al ayuntamiento y de la que hay más elementos que podríamos entrar a debate, pero que ya el tiempo se nos agota de programa. Tenía un elemento que me parecía que era, que me parece que hay que ponerlo en carga, que es el de el seguimiento, ¿eh? El seguimiento. O sea, tú y yo acordamos algo que luego tú y yo nos comprometemos, ¿eh?, en que vamos a cumplir, ¿no? Porque si acordamos que lo vamos a cumplir, tú y yo tenemos un compromiso, ¿no? Esto es como las parejitas, ¿no? Nos vamos a ligar, ¿no? Si estamos ligando, ¿no?, pues tú y yo vamos a mantener una relación, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que posiblemente los acuerdos que no se vigilan o que no se cuidan o que no se está atento y alerta y pendiente de ellos se van difuminando como el carboncillo cuando lo echas en un papel y haces un garabato, ¿no?, y lo dejas en medio de una mesa y cuando pasa el tiempo casi que se ha desdibujado, ¿no? Bueno, pues por la cuenta que nos trae, sobre todo y especialmente a vosotras y a vosotros, yo os invito a que la hagáis vuestra, a que la amplifiquéis, a que la enriquezcáis, a que le deis la volteéis y sobre todo a que los que estáis en una asociación vecinal la compartáis con vuestra gente mayor, ¿eh? y que os acompañe también en aquello que vosotros, ¿eh?, estéis de acuerdo, ¿eh?, que compartéis con los vuestros y que queráis trabajar, ¿eh? Que en Valdeolleros, en Sector Sur, en Villarrubia, en Muriano, en los institutos, en la calle, ¿eh?, en los espacios naturales donde vosotros, ¿eh?, no vais a tener competencia porque ahí no llega nadie, ahí llegáis vosotros, ¿eh?, porque os juntáis con los vuestros y con las vuestras y ahí la cara, vuestra cara y vuestra voz sí que tiene credibilidad, ¿no? O sea, yo me fío de ti porque tú y yo somos amigos, ¿no? Y cuando tú me cuentas algo yo te escucho, ¿eh?, y eso ahí runea en mi cabeza, ¿no? Pues yo qué sé, pues ya está. Contadme vosotros, ¿eh?, ¿Cómo lo veis eso de a futuro, ¿eh? ¿Y ahora qué? Chan, chan, chan, chan. Se hace un silencio. Claro, ¿cómo supervisamos, no? ¿Y cómo lo planteáis? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Y el ahora qué a la futuro, ¿no? Vosotros ahora estáis iniciando un proceso de trabajo en vuestro barrio. Vosotros lleváis manteniendo los SEBAS, estoy señalando a los Fatimeros, estoy señalando a la gente de la JO, estoy señalando a personas que os estáis formando para la integración social, que tiene mucho que ver con la acción social y ese espacio no reglado de las relaciones informales, de la calle, de etcétera, etcétera. ¿Y ahora qué? Hay una palabra que ha pronunciado más que alguna vez. De ser proactivo. O sea, lo queremos enfocar, sea lo que sea que se enfoque, no queremos que sea desde la queja. Me refiero, uno se puede quejar, pero no queremos desde el pesimismo, de decir todo me parece mal, qué mal está todo, no, sino que queremos proponer, ayudar, como crear desde cero incluso. O sea, no hace falta que haya un problema, podemos aportar directamente eso desde cero, que no sea todo, que esto no se puede basar en solo o principalmente en solucionar problemas, porque si solucionas problemas parece que aparte de que todo está mal y no sé, lo veo como algo más negativo. Entonces eso, hacerlo proactivo, como has dicho, y en positivo, que también creo que hace falta actualmente eso, partir más de positivo y sobre todo poner a todo el mundo, desde la escucha, poniendo todo el mundo lo más de acuerdo posible. Sí, yo creo que cuando no establece, no formaliza una fecha fija algo, al final se va perdiendo ahí en el tiempo y no toma conciencia de sí mismo. Por ejemplo, nosotros, te pongo un ejemplo personal, al final llegamos a un punto que no nos reuníamos y dijimos, pues establecemos, todos los lunes nos reunimos. Pueda 1, 3, 6, 8, pero los lunes nos reunimos, porque al final si lo vas dejando no termina de cuajar la cosa. Y yo creo que eso habría que hacerlo con todo, establecer compromisos claros y fijos. Lo que ha dicho antes el compañero, que no estamos acostumbrados a los procesos. Sí. Y entonces pues cuesta mucho llevar algo a cabo cuando no estamos acostumbrados a que el proceso no, a lo mejor no se ve en 3 meses, sino se ve a lo mejor en 1 año, en 6 meses. Y nos cuesta mucho. Y que si no se cumple, hay que estar ahí bregando y peleando porque se cumpla. Es decir, si además, como lo habían comentado, se ha aprobado por unanimidad, hay que estar ahí. Porque se ha aprobado, porque se ha visto necesario, y hay que estar ahí. Y si no se cumple, hay que denunciar que no se está cumpliendo una cosa que se acordó, ¿no? Que se acordó en diálogo, democracia, pues igual, hay que estar ahí peleándolo. Es que poner en valor eso, ¿eh?, y que lo pongáis en valor vosotros, ¿eh?, le da pleno contenido, ¿eh?, y le da honorabilidad y decencia al discurso. No es lo mismo que esto cada uno de los ítems de la moción los pueda contar yo como algo razonable, a que vosotros los compartáis, ¿eh?, y lo demandéis con vuestra voz, con vuestra cara, ¿eh?, en vuestro espacio, con vuestra gente. Hace un momento hablábamos de otros procesos, ¿eh?, en los que alguien decía que no es tan importante clamar en el desierto como clamar al menos, ¿eh? Uh-huh. Es probable que te hagan más caso o que no te hagan caso, pero no te van a hacer caso si no clamas, si no pides, si no dices, oye, pero es que esto tú dijiste que sí y has hecho o no has hecho, no sé. Yo posiblemente, Sara, tú que estás en el ciclo, ¿eh? Y los compas, aquellos que iniciaron la andadura de la moción, a lo mejor sería interesante pedirles, preguntarles, ¿no? Oye, ¿qué se ha hecho? ¿En qué ha quedado esto? ¿Cómo...? No sé, y bueno, y compartirlo, socializarlo, ¿no? A lo mejor esto nos lleva a algo incluso comunitario, ¿no? Totalmente. Porque... Uy, perdón. No. Si no mal me equivoco, tuvieron una reunión hace poco con... No me acuerdo con quién fue, pero vamos, que todavía seguía como esto... Que todavía no se había visto nada, pero que se sigan reuniendo para saber cómo se iba a hacer o cómo... Pero vamos, que todavía como que de lo que se llevó de todos los puntos no se ha llevado todavía nada a cabo. Después de un año. En reuniones. Sí. Después de un año. Bueno, a lo mejor... Proceso. Bueno, ya, hombre, pero le parto la burra. O sea, la burra tardó 9 meses porque 9 meses es lo que tarda una burra, pero a lo mejor esto no es una burra, ¿no? Ya. Bueno, pues a lo mejor es cuestión de que también solidariamente hagamos un compartido y lo analicemos juntos y a lo mejor a partir de ahí... surge una posibilidad de fortalecer ese discurso, que a lo mejor en pequeño grupo cuesta a lo mejor más. Digo, me estoy inventando este recorrido, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no sé. Y que además, cuando se inicia un proceso, hay muchas veces en que se inicia un proceso con una finalidad, pero que luego, casualmente y sorpresivamente, suceden cosas que no estaban en lo previsto. Y suceden cosas que hay que corregir, pero otras que son fantásticas, ¿no? Claro. Sí, sí. ¿Quién os dice que esta tertulia no es el comienzo de algo estupendo? Bueno, pues ya está, nos hemos comido el tiempo, casi los 3/4 de hora de tertulia. ¿Cómo habéis estado? ¿Cómo habéis sentido? Ay, muy bien. ¿Sí? Una buena. ¿Tú ya estás sigues nerviosa? Yo no. Anda, que ya me deja de sudar las manos. Ya no, te sudaban las manos. Sí. Oh, qué arte. Muy bien, muy cómodo. Además, se lo comentaba antes también a Miguel, que a los 19 años vine aquí también a comentar el turno 24 horas que se hizo desde la JOE, también yo siendo un nene, también prácticamente. Y estar ahora aquí de nuevo después de bastantes años me da mucha alegría, la verdad. Qué guay. Yo sigo nerviosa. ¿Sigues nerviosa? Pues no lo digas porque casi no se te nota. Palabra. De verdad, en serio, no se te nota nada. O sea, es verdad que eres culpable, porque ya te hemos... Ya me he asignado eso, soy culpable. Sí, bueno, pues nada, Marina. Yo creo que te vamos a coger la palabra para el espacio este que nos ha ofrecido. Pues te cogemos la palabra y yo creo que podemos repetir perfectamente. Y no sois capaces. Que no. Os reto, ¿dónde hay que firmar? Os reto públicamente. O sea, alguien diría, ¿me estás chuleando? Sí. Nos comprometemos. No. Bueno, yo no me creo nada. Yo ya no me creo nada. Soy ya un viejo descreído, ¿no? Bueno, fuera de coña. Sería fantástico que instituyéramos un espacio joven, un momento de lo que vosotros queráis, de lo que vosotros o los vuestros o con vosotros y los que vengan con vosotros. Que articulemos un espacio de reflexión juvenil. Pues yo me lo apunto, ¿sí? También. A mí me parece genial. Pero no me creo que sea verdad. Bueno, o sea, no te creas nada. Javi, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú qué vas a decir? Tú eres otro igual que esto, ¿no? Javi se une. Bueno, pues yo, de verdad, en serio, esta es una radio social que si alguna finalidad tiene es darle contenido a voces como las vuestras, que no tienen espacios en otros lugares de difusión, y que bueno, pues que aquí estamos, para lo que queráis, y que nos contéis más. Muy bien. Tomamos la palabra. Marina Sánchez, Emilio Alquézar, Sebas Romero y Sara Navarro. Señoras y señores, ha sido un placerazo para igualmente nosotros. Igualmente. Ha sido un gustazo, Y bueno, que os daremos el podcast, os mandaremos el podcast para que se le enseñéis a vuestros iguales y digan, ahí está la radio, tú no, Y ahora nos vamos a hacer una fotaca, ¿no? Claro, foto, foto. Que no falte. Olé. Bueno, y vosotras que estáis al otro lado de la radio, espero, confío que os haya dado un rato de entretenimiento, de conocimiento... y de perspectiva sobre asuntos que no tienen solamente una perspectiva, que tienen más de una, que es la que esta radio está siempre intentando buscar, ¿no? Esa perspectiva que aporte más elementos de juicio. Si eso ha sido útil desde esa perspectiva y con el interés de hacerlo de forma más o menos amena y divertida, pues nos damos un canto en los dientes, pero flojito, que luego los empastes cuestan muy caro. Y nos volvemos a encontrar. Ya tenemos algo preparado para la próxima semana, y os prometo que va a ser igual o como mínimo igual o más interesante, aunque después de esta tertulia me tiemblan un poco las piernas. Nos vemos, hasta luego.